Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Acá nuevamente y nos vamos a Neuquén y ahí está la señorita Natalia Cantero. Hola, me agarraron de sorpresa, no pensé que ya era esta hora. ¿Viste? Radiante en Neuquén. Claro, radiante. Te iba a decir, debe estar radiante, hermosa la mañana y eso hace que se pase más rápido. Sí, radiante y 30 y más o menos unos 33, 34 grados vamos a tener en el día de hoy. Ah, yo pensé que era ahora. Bastante impresionante el calor, sí. Bien, les contamos que el sur, bueno, se ha venido con un cambio climático bastante importante, Dani Graciela, ¿sí? Y toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos está trayendo todas las alergias que ya conocen de la propia corresponsal de la Enredando la Mañana. Pero claro, lo que está muy interesante, digamos, es que en la Patagonia tenemos así como una alerta de que hasta el mes de abril, por este fenómeno climático que se está dando en el mundo, digamos, el clima va a ir variando, digamos, de vientos muy, pero muy intensos, como hubo luego de que hablamos con ustedes durante varios días, entre 70 y 100 kilómetros por hora, lo cual implica un movimiento muy importante, digamos, para el cuerpo, claro, hasta lluvias que no estamos acostumbrados, pero que hemos tenido inundaciones muy importantes, hasta esta situación que tiene que ver con temperaturas que rondan en estos días entre los 30 y 35 grados. Así claro, que estamos ahí. Sí, claro. Según sí, se le ocurra el tiempo salir, digamos, con solcito, pero hoy hay un sol maravilloso. Realmente escucharán ustedes a los chicos de la escuela al lado en la que estoy, así que muy, muy lindo día. Muy lindo día, pero complicado políticamente, ¿no? Ajá, están ¿no? los gremios esperando, han tenido la semana pasada la CTA en su conjunto, digamos, una reunión con las autoridades, con el ministro Gaido y las autoridades de la provincia de Neuquén, para, bueno, poder rever la cuestión esta que tiene que ver con el aumento solicitado por los gremios, que van, digamos, en sintonía con algunas cuestiones que tienen que ver que, por ejemplo, ayer en la comisión en el Consejo Deliberante va a pasar a recinto la votación por el 40% de aumento en la tarifa de luz acá en Neuquén. Tarifas de luz que son muy caras, aunque Neuquén es una de las proveedoras argentinas de electricidad para todo el país, ¿no? Sí, sí. Nosotros no tenemos ninguna excepción en cuanto al precio de la tarifa de gas y tampoco a la tarifa de luz, más allá de que somos proveedores también de gas y de petróleo para el país. Uh-huh. Estamos en esta situación en la que el gobierno sale por todos los medios hegemónicos de acá de la zona, diciendo que no hay dinero para la administración pública, digamos, ya ajá, sea empleados judiciales, ya sea trabajadores del Estado o docentes que dependemos del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Entonces la situación es cómo vamos a llegar los neuquinos y los patagónicos en su conjunto a las fiestas, que bueno, son tan sensibles estas fechas para todas las personas, ¿no? Sí. Que sean religiosos o no, es el momento en el que están ahí reunidos alrededor de la mesa, ¿no? Uh-huh. Y como contaba la semana pasada, están reunidos alrededor de la mesa pero un peseto o una tirada Sanuken está rondando los 180, 250 pesos. Claro. Y en algunos lugares hasta 270 el kilo de peseto, digamos, ¿no? Entonces, de ahí para abajo, ¿no? Digo, la carne más cara, sí, para sí. que se pueda entender más o menos los precios. Sí, entonces, ahora, ¿qué es lo que está en juego? ¿El bono está en juego? No hay bono, no hay bono. El gobernador Gutiérrez ha dicho que no está dentro del presupuesto contemplada la posibilidad de un bono para los trabajadores del Estado. Por lo tanto, si no se le, el año pasado se le dio a la gente de ATE, que es de la Administración Pública Central, digamos, que son los famosos trabajadores del Estado, ¿no? Uh-huh. Después los otros se dividen como dependientes del Consejo Provincial de Educación, que serían los docentes, administración escolar, digamos, formación de los IFED y todo lo que tenga que ver con terciarias y técnicas. Claro. El ministro, entonces, está, digamos, toda la... está toda la, la dirigencia de la CTA, inclusive el gremio docente, reclamando, digamos, porque las mesas estas no sean más de diálogo, sino que sean mesas en donde se hable justamente de aumento salarial, y en forma paralela salen los ministros y el gobernador a decir que no hay un centavo ni para bono y ni que pensar para aumento salarial. Así que en estas condiciones están estos días. Ha habido, bueno, marchas muy importantes en esta semana, pero por sobre todas las cosas está esta incertidumbre de parte de los trabajadores en que se están, digamos, firmando en el Consejo Deliberante, en el caso de la capital neuquina y en otros consejos de la provincia, los aumentos de las tarifas, ¿no? Sí. Entonces, justamente esos aumentos se dan en el marco del cierre del año. Así claro. que esa es la situación más compleja que está viviendo la provincia en este momento. Y, bueno, los cambios en la dirección de ATEN han implicado, digamos, que las nuevas conducciones, por ejemplo, de la línea de ATEN Capital, solicitaran mesas en forma urgente con el gobierno, pero solamente para hablar de salario, uh-huh. Y asambleas en forma permanente para que los trabajadores puedan expresar en forma masiva la necesidad de recomposición salarial. Por lo tanto, y en paralelo, también se están dando las marchas de los empleados estatales. Y la semana pasada, por ejemplo, un paro de los trabajadores auxiliares de servicio de las escuelas, lo cual implica que las escuelas se cierran claro. cuando no hay auxiliares. Así que estamos llegando a un año, digamos, de mucha presencia en la calle. Anoche, hace dos días, bueno, la presencia también estuvo de la mano de un nuevo aniversario de los compañeros que celebran la diversidad, la diversidad de género, ajá. digamos. Así que fue una marcha sumamente colorida, sumamente, pero también reivindicando que no solamente se pongan leyes, sino que esas leyes se tienen que empezar a cumplir. Claro. Por ejemplo, en que la diversidad sexual se tiene que ver manifestada en docentes que sean trans, lésbicos, queer, o empleados estatales que no sean discriminados por su condición sexual. Claro. Así que la calle está tomada en Neuquén, los compañeros de Sanón han estado reclamando en forma permanente, los compañeros de Cipolletti, de la UNTER, el Frente de Cipo, ha vuelto a ganar las elecciones, compañeros sumamente potables que están dirigiendo el gremio docentes, pero por supuesto haciendo un montón de cuestiones para el fondo de huelga, ya que el último paro que realizaron hace casi 15 días determinó descuentos que han trepado hasta los 4.000 pesos en salarios que rondan los 12.000. Así que imagínate lo que es para una maestra que cobra 12.000 pesos haber tenido por 3-4 días de paro un descuento de 4.000 pesos. Claro. En esas condiciones estamos y bueno, yo personalmente creo que se van a tomar medidas de último momento a fin de año que pueden tener que ver con o paros sorpresivos en la provincia de Neuquén y Río Negro o movilizaciones masivas que, bueno, está ahí la idea latente de los cortes, ¿no? Uh-huh. Y cuando empiezan los cortes ya sabemos en Neuquén cómo nos han respondido, ¿no? Y en este país. Sí. Así que, como para que todos sepan, en el país estamos en la condición que están todos los argentinos, ¿no? A las expectativas de lo que pasa con la economía, pero al mismo tiempo padeciendo la necesidad de los gobernantes que no dan el brazo a torcer, digamos, en cuanto a los aumentos salariales, pero en el caso de los diputados y senadores, se han aumentado a 148 mil pesos el salario, ¿no? O sea, si no hay dinero para el desde el presupuesto nacional ni provincial para el aumento de los trabajadores, tampoco debería haber para los representantes del pueblo, que no tienen que estar ahí para llenarse de dinero ellos, sino para gobernar para los trabajadores, justamente, y para los pueblos, ¿no? Sí, así totalmente. En esas condiciones estamos, así que aunque el día es soleado, estamos transitando este malestar general de parte de los gremios de acá de la zona y de los trabajadores en general, en que, bueno, el clima se ha vuelto muy, muy, muy duro, digamos, y las respuestas de parte del gobierno, por ejemplo, a lo que fueron las consecuencias de la inundación de hace 15 días atrás, han sido nulas, ¿no? Ni siquiera agua potable le han llevado a la gente, que ha perdido absolutamente todas sus casas, todas sus viviendas, todas sus pertenencias. Así no que hubo ninguna respuesta. Estamos. Ninguna, no, la inundación del año 2014 tampoco. No, ni agua potable tuvo la gente. Pero sí se rigen a través de la solidaridad de las comisiones vecinales o de los resto de los trabajadores que sí hacen centros, digamos, para cobijar a la gente que perdió todo, claro. O hacen campañas de ropa o hacen campañas de alimentos no perecederos. Pero digamos, en esta necesidad estamos, ¿no? En gobernar, en un intendente que te digo que ha hecho un despliegue hace unos años que he hablado yo en otros momentos con ustedes, un paseo de la costa que al lado del río Limay, que es es de última generación lo que está haciendo ahí, recorridos alrededor de la barra, al de la barda para las personas que hacen deporte, que está muy bien, por supuesto, ¿no? Sí. O esculturas que no tienen nada que ver con la idiosincrasia neuquina ni con la historia neuquina, pero bueno, donde se pierde mucho dinero y no se está poniendo ni siquiera eso, lo que digo hoy, que me parece aberrante, ni agua mineral para la gente que ha perdido su casa, ¿no? Claro, y que totalmente. Hoy, por ejemplo, Centenario tuvo un mes desde la tormenta que les comenté hace 15 días hasta hoy, ha tenido la repartija de agua mineral por parte de la intendencia, porque, bueno, el río Neuquén viene absolutamente contaminado y el agua está declarada como no potable, ¿no? Qué barato. En Neuquén no se llega a la definición de agua no potable, pero sí las enfermedades se reproducen, ¿no? Claro, como cáncer, gástrica, y bueno, respiratorias por todo lo que está pasando. Así que más o menos esa es la situación en la que se está viviendo desde Neuquén y a veces, bueno, esa intolerancia a la necesidad de los gobernantes que no dan respuesta. Dani, cuando digo no dan respuesta, estamos diciendo que los neuquinos vamos a volver a pasar este año sin bono, porque en realidad el que lo piensa bien no queremos bono. Se quiere un aumento que permita equiparar el costo de la canasta con lo que gana un trabajador, ¿no? Claro. El bono es pasajero, es para un mes, es para pasar una fiesta, digamos. Lo que corresponde a los gobernantes es dar condiciones al trabajo genuino, que implica lo salarial, por supuesto, aunque a muchos le moleste debatir sobre ese tema. Y esa es la plata en la provincia de la Vaca Muerta está así, en estas condiciones. Uno la llevan en pala, cobran 100.000 pesos por mes, y otros trabajadores del Estado entre 12.000 y 15.000 pesos el salario. Digamos, esas son las condiciones y así se está llegando. Así que a la expectativa, lo sabremos antes de fin de año, pero yo creo que en 15 días más ya se determina un cierre de año que va a ser en la calle, ¿no? Movilizados. Y bueno, y andás a ver si se tocan los cortes de ruta, lo cual implica, bueno, estar alertas, ¿no? Porque, bueno, de Puente Alba para acá, de Teresa Rodríguez para acá, los resultados siempre han sido pérdidas de vidas y muy grandes para la clase trabajadora. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a estar hasta fin de año seguramente en el aire, así que contamos con tu panorama neuquino como para seguir informándonos. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, un abrazo a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios, y a vos, Dani, y a vos, Graciela. Igualmente. Y perdón por estar en la calle, los escuché de bajito. No, sí, está perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Nati. Natalia Cantero. Jota, qué idiotas.